Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día miércoles 13 de mayo del año 2020, a cargo de las profesoras de Historia, Odette González y Mónica Araya, quienes nos hablarán de las mujeres que han marcado nuestra historia. Continuamos entonces con nuestra programación. ¿Estoy escuchando? Continuamos entonces con nuestra programación radial de hoy, día miércoles, ¿verdad? Cuando son las 16:16, le corresponde al Departamento de Ciencias, ¿verdad? Y Historia, Ciencias Sociales y Historia, ¿verdad? Me encuentro junto con las grandes y queridas profesoras, dos grandes y queridas profesoras, la profesora Mónica Araya y Odette González. Muy buenas tardes, profesoras, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, Camila, un gusto de estar aquí con ustedes. Así que aquí estamos con todo el ánimo para nuestro programa. Hola, chiquillos, aquí estamos. Al habla Mónica Araya, su profesora. Súper bien y con toda la energía para hoy día, el tremendo temazo que se viene. Exacto, las profesoras han preparado un tema, ¿verdad?, que como mujeres nos llena de orgullo, ¿verdad?, porque nos van a hablar sobre mujeres chilenas que marcaron nuestra historia, ¿verdad, profesoras? Así es, el tema que nosotros hemos elegido está relacionado con las mujeres, ¿ya? ¿Cómo hay mujeres tan importantes que marcaron nuestra historia? Pero a la vez estas mujeres importantes han sido olvidadas a través del tiempo. Y nosotros queremos hoy día revivirlas. Queremos hoy día entregar toda la información. Porque ¿sabes qué, Camila? Hay muchas cosas que hoy día nosotros disfrutamos, tenemos, valoramos. Y hay cosas tan importantes que como mujeres hacemos. Pero esto tiene una historia hacia atrás y que no fue fácil. Y si nosotros hoy día tenemos derechos, si hoy día nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, el voto, vamos, llega la fecha de una votación y vamos y nos hacemos presentes, pero esto tuvo una historia y tuvo una mujer detrás de este hecho importante. ¿Verdad? Como protagonista. Entonces, hoy día vamos a hablar entonces sobre mujeres chilenas que marcaron nuestra historia. ¿Con qué vamos a partir, profesoras? Bueno. Primero, ya te señalaba por qué elegimos este tema, ¿ya? Pero nosotros vamos a partir diciendo de que nuestro programa lo vamos a dividir en 5 áreas, que obviamente no vamos a tocar los 5 áreas hoy día, pero sí podemos clasificar, ¿ya?, que están las mujeres pioneras, las mujeres activistas, muy bien, las mujeres artistas, las mujeres indígenas y las mujeres históricas. O sea, mujeres empoderadas, ¿verdad? Exactamente. Y hoy día vamos a ir directamente a la revolución. Vamos a trabajar con las mujeres activistas. Muy bien. Comenzamos entonces con mujeres activistas de nuestra historia, profesora. Cuéntenos. Bueno, así es para las chiquillas que están oyendo en sus hogares. Efectivamente, hoy día, como comentaba la colega y Camila, vamos a hablar de un tema bastante importante, o debería ser por lo menos importante para cada una de las chicas que están en este momento escuchándonos. Vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto?, de el valor de la mujer dentro de la historia de nuestro país, ¿ya? La colega mencionaba el tema, por ejemplo, del sufragio, ¿no es cierto?, que es el hecho de poder ir a escoger a nuestras autoridades. Hoy día no nos cuestionamos absolutamente nada de eso porque tenemos el derecho ganado, pero ¿cuánto hicieron, sobre todo las mujeres, y cuánto sabemos nosotros efectivamente de la labor que nosotras como género hemos cumplido en la historia de nuestro país? En realidad muy poco. incluida muchas veces nosotras que somos docentes y especialistas del área, porque igual hay que estudiar en profundidad este cuento, ¿no es cierto? El feminismo no viene de ahora, sino que se viene dando hace años atrás, pero ¿cuánto realmente sabemos de eso? ¿De qué manera podemos entender el feminismo en realidad? Bueno, son cuestiones que hoy día con la colega y los chiquillos acá vamos a ir tratando de resolver. ¿Y quiénes fueron las que impulsaron, verdad, estos movimientos tan importantes para nosotras ahora? Y sabes, Camila, que conversando con la colega, preparándonos para esta ocasión, para hacer un buen programa, hemos descubierto también, nosotras como profesoras de la especialidad, que no fue una ni dos, fueron cientos de mujeres las que en el transcurso de la historia, ¿no es cierto?, fueron luchando por tu derecho, aquella que está escuchando en su hogar, en su casa, ¿ya? Y libraron, fíjense, una inmensa batalla, una lucha de años. Porque bien, si hoy en día aún tenemos diferencias de género, imagínense cómo era 100 años atrás, chiquillas, mucho más. De hecho, analizábamos con la colega de que hoy día nosotros vemos estos movimientos feministas, donde se sale a protestar en las calles, ¿cierto? Se tratan las chicas de hacer presente. Y nosotros cuando analizábamos la historia y veíamos lo importante de que fueron estas mujeres, y comentábamos con Mónica que lo más importante es cuando tú logras un cambio, ¿ya? Y en este caso estas mujeres lo hicieron, pero lo hicieron con inteligencia, ¿ya? Podemos destacar en ellas la inteligencia, la astucia que tuvieron y la perseverancia, ¿ya? Para llevar a cabo cambios radicales en nuestra historia, sobre todo para la mujer. Entonces hoy día nosotros vemos como muy de auge, presente, a un auge tremendo, lo que es los movimientos feministas, pero no se logran las cosas sacándose la ropa, no se logran las cosas de esa forma. Se logra con perseverancia, con ser persistente y con inteligencia, como lo hicieron cada una de estas mujeres que en este programa y más adelante vamos a ir analizando. Perfecto, profesora. Entonces, súper interesante el tema que tenemos preparado para hoy. Estamos de vuelta ya aquí junto a dos grandes profesoras, ¿verdad? La profesora Odette González y Mónica Araya. Quedamos pendientes, ¿verdad?, que íbamos a comenzar a conversar sobre las primeras mujeres activistas y que fueron las encargadas de cambiarnos un poco desde muy abajo las entrañas, ¿cierto? Muy difícil y luchar por nuestros derechos, ¿verdad, profesoras? Así es. Hoy día en Chile el padrón electoral es aproximadamente un 51% de mujeres. Por lo tal, yo anteriormente decía de que nosotros estamos acostumbradas de que llega el momento de ir a votar y lo hacemos porque sabemos que tenemos ese derecho. Pero esto se ganó hace muchos años atrás. Y detrás de esta lucha hubo una gran mujer llamada Elena Caffarena. Y hoy día nosotros, como decía anteriormente, queremos revivir. Queremos resaltar a estas mujeres que marcaron un cambio, un antes y después en nuestra historia. ¿Sabes que cuando uno lee la historia de Elena Caffarena, uno se impregna realmente de su inteligencia, de su perseverancia? Elena Caffarena, ella era una abogada, ¿ya? Era una abogada que nace en la ciudad de Iquique y que posteriormente se traslada a la ciudad de Santiago. Y ahí ella empieza a ver la desigualdad, pero no tan solo entre hombre y mujer, porque también ella trabaja con varones. Es decir, se da cuenta de el bajo nivel educacional que había en ese momento en nuestra historia y empieza a trabajar con varones para enseñarles a leer. Posteriormente se va dando cuenta de que no hay una igualdad entre los hombres y las mujeres en lo que eran los derechos civiles de esa época. ¿ya? Por lo tanto, empieza paulatinamente a trabajar. Ella se casa con un líder de la época del Partido Comunista, con don Jorge Gile, pero ella nunca militó en el Partido Comunista. Pero por el hecho de estar casada con Jorge Giles, fue también perseguida. Elena, ¿sabes, Camila, que vivió 100 años? Mira. Vivió 100 años y ella muere en el año 2003. Ahora, ¿cómo se produce esta lucha? ¿Cómo ella logra este cambio? ¿Y qué es lo que perseguía, verdad? ¿Cuál era su visión? ¿Qué perseguía a Cafarena? Cafarena, el ideal que ella tenía era de que las mujeres sean capaces también de elegir autoridades. Así como lo hacían los varones, de tener el derecho de ir a la urna, de votar, de expresarse de esa forma. Y ver en el fondo, si hoy día lo analizamos, una igualdad. O sea, imagínate si, como decía Mónica, hoy día vemos una desigualdad todavía entre el hombre y la mujer. Imagínate 100 años, 150 años atrás de cómo esto era. Entonces, Elena Cafarena empezó primeramente con talleres educacionales. Posteriormente, Elena Cafarena comenzó, como te decía, a luchar con la igualdad. Y aquí ella tuvo una líder, una compañera, que fue Flor Heredia, que también era abogada. Y ella, por ende, empezaron a trabajar. Y como te decía, lo importante que aquí es que las mujeres seamos inteligentes. Y ellas redactaron un proyecto de ley, ¿ya? Para lograr el derecho del voto femenino. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Es como para situarnos en la historia, profesora. Mira, ella empezó ya como dirigente y estaba considerada como las 15 primeras mujeres abogadas en nuestro país en el año 1926. Y posteriormente se logra todo esto a partir del año 1935. No olvidemos que primero tuvimos el derecho de voto en las municipales y posteriormente se logró... Y muchos años después, ¿no? Se logró en el 49, se logra en las municipales. En el 35 municipal, el 49 ya podíamos votar a nivel ya... ¿Qué represalias tuvo Cafarena por tener esta voluntad, verdad, de luchar por los derechos de las mujeres? Ya, mira, Elena Cafarena, más que la persecución por luchar por los derechos de las mujeres, estuvo más perseguida por el tema de los comunistas. ¿Por qué razón? Porque cuando gobernó González Videla, nosotros tenemos lo que es la ley maldita, ¿ya? Donde los comunistas fueron desterrados, los socialistas sacados de sus cargos públicos. Perseguidos. Fueron perseguidos. Entonces, no nos olvidemos que bajo este presidente se otorga el derecho del voto femenino, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que Elena Cafarena fue perseguida por ser casada con un líder del Partido Comunista. La persecución fue más enfocada a esa área que por la lucha que ella tuvo. Porque ella luchó, lograron el proyecto de ley, y después viene ya todo lo que fue bajo el gobierno justamente de González Videla, la persecución que hubo, que salió elegido con los votos socialista y comunista, pero posteriormente vino todo por la ley maldita. A nivel social, profesora, una vez que ganamos, ¿cierto?, este derecho, un importante hito en la historia de nosotros, ¿cómo esto nos ayudó a nosotras las mujeres para irnos empoderando poco a poco, verdad? Tampoco fue algo tan abrupto. Camila, yo antes de responder tu pregunta, quisiera hacer un comentario. Elena Cafarena, ¿no es cierto?, es un apellido que resuena en nuestros oídos por un tema, ¿no es cierto?, de una industria, de fábrica. De la venta por catálogo. Comercial. Claro, que estuvo y seguramente aún está presente en la vida de muchos de nosotros. Pero yo quisiera destacar, dentro de todo lo que dijo Odette, el tema de que Elena Cafarena, ¿no es cierto?, fue una muchacha que no nació en un estrato social bajo, ¿ya? Pero que a pesar de aquello, ¿no es cierto?, ella tuvo la visión y la sabiduría de observar el medio en el cual ella estaba inserta y de eso tomarlo como algo que aportaba a su vida, porque fue observando la injusticia social, la desigualdad, el tema de que una como mujer en aquella época no era independiente, ¿ya? El tema de que ella estudiaba una carrera importante en esos años, ¿no es cierto? Y más una mujer, el tema de ser abogada, de formar parte también de la Federación de Estudiantes de la Universidad, porque ella igual fue una de las primeras mujeres que participó en esa agrupación y que después se unieron más de sus amigas. Y ahí le fue abriendo más camino, porque igual sus mismos compañeros de la universidad que formaban parte de esta federación la fueron acogiendo de buena manera. Por lo tanto, a mí me gustaría resaltar eso y que quede hoy día en las memorias colectivas de los que nos están escuchando el hecho de que no porque ella no haya nacido en un hogar humilde, ¿no es cierto?, sino que de dinero ella no tuvo la capacidad de observar su medio en el cual se desarrolló y poder ayudar para que nosotras las mujeres hoy día seamos bastante más independientes en todos los aspectos de lo que éramos en aquel entonces, ¿ya? Eso. De empatizar, ¿verdad? Sí. De empatizar frente a las demás mujeres que en ese tiempo, en esa época, no tenían derecho a voto, a voz, prácticamente nada, ¿verdad? De hecho, Elena Caffarena, ella viene de una familia de inmigrantes italianos, ¿ya? Y su oficio de ellos eran la familia comerciante. Y se establecen después la ciudad de Santiago en Recoleta. Entonces, como dice Mónica, ella no venía de un extracto social bajo donde a lo mejor por un tema de frustración o algo. No, ella venía de una clase acomodada, pero sí, como decía mi colega, vio lo que era la injusticia social y también la injusticia mayormente entre lo que eran los derechos de los hombres y las mujeres. Y que justamente fue esa su condición de haber quizás nacido en una otra realidad, ¿verdad? Le permitió también poder ayudar a las mujeres, ¿verdad? Es que ella nació en cuna de oro. Ese es el cuento. Y lo que sucede es que ella ahí observaba las desigualdades que hubo, ¿no es cierto?, en aquella época. Y ella comenzó a observar que, ¿para qué estamos con cosas? Pero en todos los países, los que mantienen un país somos la población económicamente activa, y eso lo sabemos todos muy bien, y que somos en el fondo los trabajadores que nos levantamos tempranito a trabajar, ¿no es cierto?, para ganarnos el pan. Pero Caffarena, Elena, en aquella época tuvo la visión, ¿no es cierto?, la proyección de defender esos derechos de esa clase obrera, que muchas veces, ¿no es cierto?, fue pisoteada, y lamentablemente en algunos que otros aspectos hoy día también lo podemos vivenciar, ¿ya? Y Elena Caffarena fue una mujer muy grande, una mujer muy sabia, muy visionaria, porque quería que nosotras como género fuéramos independientes y en todos los aspectos, y principalmente luchar por ser iguales, pero también dentro del marco legal, no solamente de la boca para afuera, sino que quedara el registro, que quedara lo concreto, ¿no es cierto?, a través de las leyes que comentaba, ¿no es cierto?, la colega hace un ratito atrás. Y que fue lo que finalmente ella logró, ¿verdad?, que tengamos el derecho a voto, y no solamente de los municipales, sino que tengamos el derecho a voto ya de... Después, posteriormente, a nivel nacional, presidencial y todo lo demás. Camila, sabes que yo quisiera igual hacer otro alcance aquí en relación a la asignatura de historia. Quizá muchas veces no a todos nos ha gustado la historia, pero aquí tenemos un claro ejemplo del por qué tenemos que estudiarla, porque es una asignatura tan importante de mantener, ¿no es cierto?, en nuestra educación a nivel nacional, puesto que sin historia no tenemos memoria. Y muchas veces, ¿cuántos de los que nos están escuchando a lo mejor no habíamos escuchado hablar? Y solamente llevamos un ejemplo de una mujer, pero de una gran mujer. Y si ustedes buscan, van a poder encontrar mucha información, ¿no es cierto?, en relación a que no fue solamente ella. Hubo mujeres antes, incluso que Elena, que comenzaron a trabajar, ¿no es cierto?, por darnos un espacio, porque nosotros tuviéramos voz y voto, pero no solamente con el tema del sufragio, sino que en la cantidad de horas diarias que se trabajaba de lunes a domingo, ¿ya? Por eso delante Odette comenzaba comentando el tema del feminismo, ¿no es cierto?, en relación a aquello, puesto que el feminismo no es una cuestión de ahora, ¿ya? El feminismo es una cuestión que ha existido de años atrás, pero se ha vivenciado con otras experiencias y de manera totalmente distinta. Y ahí entra a jugar un valor súper importante, que es el tema de la dignidad, de la dignidad de nosotras como género femenino, porque qué mejor que nosotras como mujeres, ¿cierto?, podamos manifestarnos, pero con argumentos sólidos, ¿cierto?, y dejar callado a todos lo que querramos dejar callado, pero no, ¿no es cierto?, pasando a llevar nuestra propia esencia femenina, ¿cierto?, de mujeres y nuestra dignidad. Y importante también recalcar que estos primeros como pisos que fuimos que fueron poniendo, por ejemplo, Cafarena y todas las demás mujeres importantes que han pasado a lo largo de nuestra historia, han sido los pilares fundamentales para que nuestra cultura también vaya avanzando y sea lo que es hoy el movimiento feminista, ¿verdad? No. Un movimiento que tiene principio, un movimiento que lucha por los derechos y la igualdad, equidad de género entre hombres y mujeres, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos finalmente. No nos olvidemos que culturalmente nuestro país ha sido un país bastante machista, y nosotros vemos como 100 años atrás la mujer estaba como determinada para ser dueña de casa, para ser esposa y para criar los hijos. Por eso es que yo hacía mucho hincapié de la inteligencia y la perseverancia que tuvieron estas mujeres. Ahora hay un dato curioso en todo esto: la lucha que dio Cafarena hasta lograr este derecho. Pero ¿saben ustedes, chiquillos, de que cuando fue ya promulgada esta ley, ella por ninguna parte la invitaron a la ceremonia, ¿ya? O sea, luchó, trabajó, redactó el proyecto de ley, se aprobó, las mujeres empezaron con el derecho al sufragio, pero la iniciadora, la gestora de esto, ni siquiera fue invitada. Y si hoy día nosotros vemos, la gran mayoría no conocen que fue Elena Cafarena. Y es algo más, un dato curioso. Ella durante la década de los 80, que sabemos que nuestros países fueron momentos duros, complicados, su casa fue un lugar de refugio para muchas personas. Ella ahí fundó CODEPU. ¿Qué significa CODEPU? El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Fue la década de los 80. Entonces ella, imagínense con 80, en la década de los 80, ya bordeando los 80 años, aún así seguía ella tendiéndole la mano al pueblo. Y habla de eso un poco, ¿verdad? De la gran generosidad, mujer que era y de lo fuerte que era. Bueno, el tema da para rato, ¿verdad? Nos podemos extender. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa musical, ¿verdad? No se separe de nuestra sintonía, ya regresamos. Estamos de vuelta ya junto a nuestras profesoras. Estábamos hablando sobre mujeres activistas, ¿verdad? Pasamos por Cafarena, ahora vamos a dedicarnos a otra mujer, ¿verdad? Así es. A reivindicar el nombre de otra de nuestras mujeres luchadoras, empoderadas. Así es, Camila. Ahora vamos a comentar de una gran mujer. Y estoy segura que no conocemos mucho de ella. Su nombre, Esther Valdés. ¿Quién fue Esther Valdés? Esther Valdés, chiquillo, le puedo comentar que esta gran mujer fue una de las primeras en luchar por los derechos laborales de la mujer. Ella, a diferencia de Cafarena, venía de una familia muy pobre y que a temprana edad tuvo que empezar a trabajar en una fábrica textil, ¿ya? En este caso ella se dedicaba, se dice que era una obrera corpiñera, o sea que en los días de hoy fabricaba sostenes. Perfecto. Eso en el fondo es lo que ella se dedicaba. En esos años se llamaba así, obrera corpiñera, ¿ya? Y ella empezó también a participar activamente de un movimiento obrero a principios del siglo XX. Y empezó ella, cuando empezó a ver también esta desigualdad entre hombre y mujer, la falta de condiciones laborales, sin baño, sin agua potable, todo lo que era realmente bastante desmerecedor para un ser humano, ella comenzó a trabajar hasta formar la Asociación de Costureras Protección, Ahorro y Defensa. Ese fue su primer movimiento que esta mujer tuvo. Mayoritariamente, tanto dato de ella no se sabe, como cuando nació, cuando murió, como de Elena Caffarena, pero sí está clara la historia de que ella empezó a luchar por los derechos laborales de la mujer. Posteriormente, les puedo contar que ella empezó a trabajar y empezó ella a ver cómo podía hacer, cómo podía, no quiero decir regular, sino de que mejorar sus condiciones de vida. Y también acordémonos que en esa época también el nivel educacional de la mujer era muy bajo, prácticamente nulo de muchas. Porque, a comparación de los varones, ¿verdad? Que sí tenían la posibilidad de ir a universidad, de poder estudiar y todo lo demás. Entonces, en este caso, ella empieza, como te decía anteriormente, con esta asociación. Y lo bueno de Esther Valdés es que fue paulatinamente escalando. Empezando con un movimiento pequeño, pero fue, imagínate el grado de una persona con un nivel educacional bajo. Pero aquí, nuevamente, vamos a la perseverancia y a la inteligencia de la mujer que llegó a formar un periódico en la historia. ¿Ya? Logró formar un diario, un periódico, como se llamaba en esos años, ¿ya? Llamado La Alborada. Entonces, y posteriormente empezó a trabajar más y llegó a la fundación del diario La Palanca. Entonces, a donde ella estipulaba, donde decía lo que vivían las mujeres en lo que era el mundo laboral, que eran pocas las que trabajaban en esa época, ¿ya? Pero que las condiciones eran muy, muy difíciles. ¿Qué logramos, profesora, con Esther? En derechos laborales, a lo mejor algún seguro, algún seguro médico, ¿verdad? De cesantía, remuneración e igualdad. En relación a lo que preguntas, Camila, primero señalar que lo que ha comentado Odette, tiene que dejarnos, ¿cierto?, a todos los que están escuchando en sus hogares, súper claro que el origen del ser humano no va a influir, ¿no es cierto?, en su futuro. Puesto que en el ejemplo anterior analizábamos a Elena Caffarena, que provenía de una familia con una situación acomodada. Sin embargo, Esther, ¿no es cierto?, era una mujer de origen humilde, como lo explicaba mi colega. Pero sin embargo, el deseo, las ganas de salir adelante primaron por sobre todo. Ella vivió en la historia de nuestro país cuando la mujer estaba viviendo el proceso de la incorporación al trabajo, a las fábricas, a las industrias, y no fue fácil, porque si hoy día muchas veces, me incluyo, nos quejamos por nuestras jornadas laborales, ¿no es cierto? En aquella época, una persona, chiquillos, no trabajaba de lunes a sábado ni de lunes a viernes, trabajaba de lunes a lunes. No había descanso y no trabajaba, no sé, pues 8 horas, 7 horas, trabajaban entre 12 a 14 horas. No había un ente regulador tampoco. No. Por eso ella, ¿no es cierto?, lo vivió en carne propia, porque ella veía el abuso, ¿no es cierto?, que se daba en nuestra sociedad y por eso sacó las fuerzas como para comenzar esa lucha que fue anterior a Elena Caffarena, naturalmente, pero que la llevó a lograr grandes triunfos, sobre todo en la legislación laboral, ¿no es cierto?, para nosotros, los trabajadores, incluso de hoy en día, porque, como señalaba Odette, ella creó una asociación, una agrupación de costureras, ¿ya? Y en primera instancia la creó para poder tener como apoyo mutuo dentro de las integrantes, ¿ya? Y en primera instancia eran 100, después fueron un mayor número de personas que se integraron a esta agrupación. De hecho, aquí, profesora, voy a dar un dato. En su primera junta, ¿verdad?, una vez ya formada la asociación, fueron 350 miembros mujeres las que participaron. O sea, tampoco eran pocas. No, y ahí tú puedes puedes vivenciar a través del dato que tú acabas de comentar, la necesidad de aquella época también de la mujer por sentirse apoyada desde un punto de vista laboralmente, porque quizá tal vez, ¿no es cierto?, en el hogar, en el nido, no lo tenía, no lo conseguía. Por lo tanto, Esther sí fue una mujer muy activista para su época, ¿no es cierto?, quizá revolucionaria también, porque sí logró claro, grandes cambios que se visualizan, ¿no es cierto?, en su trabajo, como mencionaba Odette, en el primer periódico y posteriormente después en el periódico La Palanca, en donde ella, viniendo de un estrato social tan bajo, ella fue redactora y fue directora. Por lo tanto, qué importante. También están, por ejemplo, el tema de la regulación legal, desde el punto de vista legal, de los días que se trabajan, de los días feriados, de los horarios de trabajo, de los seguros que deben haber en cada contrato de trabajo, en fin. Y de las remuneraciones, exactamente. Cuestiones que, como bien te decía Odette al inicio de este programa, hoy en día, como ya la tenemos como un derecho asumido, ¿no es cierto?, mayormente no nos cuestionamos, pero chupaya que es importante conocer de la historia, ¿eh?, y así también manejamos argumentos válidos, realmente válidos, y que están allí en la historia para que nosotros podamos estudiarlos y compartirlos, y a través de esos argumentos llevar nuestra causa, ¿no es cierto?, común, de lucha, independientemente, ¿no es cierto?, de lo que querramos lograr. Y reivindicar entonces el nombre de estas mujeres importantes en nuestra historia y para nosotras. Sí. Miren, de hecho, Esther Valdés, ella, una vez que hace todo lo que es la organización, ella entregaba mensajes muy duros a los dueños de las fábricas, ¿ya? O sea, una persona con un nivel bajo educacional, pero que fue capaz de dar discursos profundos para hacer ver la realidad de la mujer obrera. Ella criticó a la fábrica. ¿Por qué? Porque ella decía claramente, la fábrica tiene una visión de la mujer como una mera productora en serie. Hay falta de regulación, no hay condiciones sanitarias y hay una evidente explotación. Esos eran los temas centrales de Esther Valdés. Entonces, y ella veía que toda esta falta de condiciones llegaban las mujeres a tener problemas físicos, problemas de salud, problemas nutricionales e incluso problemas mentales. Y sabe de que fue tan fuerte su discurso que paulatinamente los periódicos de la época comenzaron a escribir sobre el reclamo de Esther Valdés. Y a sumarse más mujeres. Entonces, ¿qué podemos decir, Camila, de que hoy día nosotros, a pesar que siempre decimos es que ahí todavía falta y todavía falta, pero podemos nosotros hoy día señalar de que lo que hemos ganado tuvo una base? Y esta base se llama Esther Valdés. No hizo un cambio, no hizo un proyecto de ley como lo hizo Cafarena, pero fue una mujer que alzó la voz, una mujer que fue nuestra base para que las generaciones posteriores logren y vayan paulatinamente logrando distintos tipos de derechos a favor de nosotros las mujeres. Un ejemplo entonces para nosotras mismas. Yo quisiera destacar que estamos conversando, ¿no es cierto?, este tema, y este tema es aproximadamente del año 1897, y saben, lo que comenta mi colega es muy verdadero, puesto que ella fue una de las que comenzó con toda esta lucha para cambiar. Pero aquí también cabe una pregunta, porque hoy en día, ¿por qué existen los movimientos feministas? Porque todavía no hemos logrado esa igualdad. Y un ejemplo claro podría ser mencionado en torno al tema de las remuneraciones, que fue uno de los temas por los cuales luchó Esther, ¿ya? Y que hoy en día muchas veces vemos que una mujer desarrolla el mismo trabajo que un varón, pero sin embargo, remuneradamente hablando, ¿no es cierto?, no percibe la misma cantidad. Y yo muy personalmente, y bajo mi responsabilidad, igual quiero hacer el siguiente comentario. Siento que la única diferencia que tenemos de género, ¿cierto?, entre mujeres y varones, hombre, mujer, es el tema de la fuerza física. Porque muchas veces cuando mis estudiantes me han preguntado acerca de este tema, disculpen quizá lo burdo del ejemplo, pero creo que es súper claro. ¿Cuáles son las diferencias entre una mujer y un hombre? Para mí solamente la fuerza física, pero nada más, porque si yo tengo que entrar un quintal de papas, lo voy a entrar igual. Lo único va a ser a lo mejor la forma en que yo lo voy a hacer, porque si no puedo levantarla como un hombre que se le echa al hombro, en un 2x3, yo igual voy a poder hacerlo, pero a lo mejor la voy a arrastrar, la voy a girar. Entonces, es como un ejemplo un poquito quizá vulgar, pero yo creo que deja claro todo, porque claro, ella comenzó a luchar y nosotros hoy en día seguimos luchando, porque igual tú puedes vivenciar lo que sucede de repente en algunas carreras profesionales. Igual comentábamos el otro día con Odette que hay carreras profesionales incluso hoy día, ¿no es cierto?, en nuestra época contemporánea, que siguen marcando una diferencia en donde son carreras más para varones o más para mujeres. Exacto. ¿Ya? Por ejemplo, algunas ligadas a educación preescolar, por colocar un ejemplo. Por lo tanto, la lucha que comenzó Esther en los años 1897 aproximadamente es una lucha que hasta los días de hoy sigue y que tendrá que seguir hasta que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nietas puedan vivir en una sociedad en donde todos realmente seamos iguales, pero no solamente en el papel, sino que en lo concreto, en el hecho, donde realmente corresponde. Sacarnos un poco este chip que tenemos, ¿verdad? En que el hombre es el más fuerte, la mujer es la más débil, ¿verdad? Y potenciarnos entre todos y ser equitativos, ¿verdad? Así que seamos todos, que nuestro país, nuestra cultura, seamos todos iguales. Estamos entonces cerrando el tema, este tema que da para mucho, ¿verdad? Continuaremos la próxima semana hablando también, vamos a continuar con este tema de las mujeres. ¿Sí, profesora Mónica? Yo quiero agradecer el espacio que se nos ha brindado para mi colega y para quien les habla, puesto que, chiquillos, sin mentirles, sin chamullar, este es el primer capítulo de varios que se vienen, en donde con Odette vamos a seguir colocándole harto empeño, porque queremos que ustedes, ¿no es cierto?, aparte de aprender, lo puedan practicar. Porque qué tan importante, ¿no es cierto?, es la historia de nuestras vidas, forma parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia como país. Va más allá, es algo inherente al ser humano o al liceo, ¿no es cierto?, o a la escuela, va mucho más allá. Así que yo agradezco el espacio en realidad y les envío a todos los que están escuchando un afectuoso cariño, un abrazo cariñoso, un saludo cordial para ustedes y sus familias y sigan cuidándose para que ojalá más temprano que tarde nos podamos volver a reencontrar, chiquillos. Un abrazo cariñoso. Muchas gracias. Yo quiero invitar a los que nos están escuchando y a la vez invitar a más personas que puedan escucharnos el próximo miércoles a las 4 de la tarde con las mujeres pioneras. Hoy día vimos las activistas y vamos a ver las mujeres pioneras. Y a la vez, en este momento, quiero saludar a mis amigas de Chillán, de Calbuco, ya a mi familia y a todos los que le mandé el link para que nos escuchen. Así que agradecida, ya, un tema muy interesante y que nosotros, como nosotros en el departamento somos tres, nuestro profesor Jonathan, el único varón, y nosotras dos. Y bueno, como mujeres nos unimos y aquí estamos. Se empoderaron, tocando, ¿verdad? Y él está solito el día lunes, pero nosotros aquí juntas para analizar a las mujeres que marcaron nuestra historia. ¡Qué importante! Y para terminar, quiero solamente señalar lo que durante el programa ya dije. La importancia de la perseverancia, la importancia de la inteligencia de la mujer, ¿ya? Y antes de despedirme, simplemente mandarle un gran abrazo y un muy feliz cumpleaños a otra gran mujer, a nuestra profesora Viscovita Jorquera, que hoy día cumple un año más de vida. Vaya para ella un gran abrazo y toda nuestra admiración como colega. Nos sumamos entonces a esos saludos de cumpleaños. También saludar a la profesora Claudia y la profesora Marila, ¿verdad?, que nos están escuchando. Bueno, terminamos con esta invitación, ¿verdad?, a escucharnos y sintonizarnos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Seguiremos hablando sobre las mujeres importantes en nuestra historia. Damos las gracias a las profesoras nuevamente y nos vamos. No se separe de nuestra sintonía, chiquillos, chiquillas. Ay, gracias por todo. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet.